Radio Camargo, FM 100.3. Radio Camargo, FM 100.3. Radio Camargo, el poder musical del Valle Sinteño. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al Museo Convento de Santa Teresa de Sucre, un convento de claustro perteneciente a la Orden de las Hermanas Carmelitas Descalzas. Este convento tiene 360 años de antigüedad y se ha abierto al público recién el año 2017 como museo, para que las personas vengan a visitarnos y a conocer toda esta historia que alberga entre sus paredes. El Museo Convento de Santa Teresa, aquí en Sucre, es la casa madre de la Orden de las Carmelitas Descalzas. Se fundó el año 1665 y después de aquí se fue expandiendo a las ciudades de Potosí, de Cochabamba y también a Cusco, Perú y a Chile. Contamos con 8 salas donde el turista podrá apreciar objetos de gran valor sobre la historia del convento y de la ciudad de Sucre. Les invito a todos ustedes a visitar el Museo Convento de Santa Teresa, donde también podrán degustar de sus exquisitos productos como ser los vinos y licores elaborados artesanalmente, también las masitas, las mermeladas y bueno, diferentes souvenirs que las hermanitas las elaboran con mucho cariño. Así que pues, sean bienvenidos y los espero acá. Bodegas Don Goyo, de la familia Barrios, ganadores de la medalla de oro, Feria 2023. Bodegas Don Goyo, disfruta de los mejores vinos y singanes, de muy buena calidad, con características únicas para los paladares más exigentes. Vinos tinto, rosé, semidulce y oporto a granel y embotellados. Y el singani premium, primera y segunda. También tenemos ratafia y vinagre. Aproveche, porque Bodegas Don Goyo está presente en todos tus buenos momentos. Nos encuentra en el barrio El Molino, cerca al sindicato 25 de mayo, con la atención de primera, de lunes a domingo. Celular 729-99-905. Bodegas Don Goyo. Bodegas Don Goyo. Bodegas Don Goyo. Bodegas Don Goyo. Camargo 100.3, la voz del Valle Sinteño. Tengo tantas alegrías, mucho más que eso si escucho Camargo, la que sintonizo yo todos los días. Todo lo que suena lo escucho yo aquí. No sé cómo hacer sin ti. Soy viñatero, churro coplero, enamorado y cumpa sincero. Hoy mío cantor y carnavalero, hombre de ojota, piquera y sombrero. Radio Camargo, para tus mejores momentos. Águilas, pensando tonterías. Sabes que te quiero mucho, que te quiero mucho. Sabes que cuando te vas te extraño tanto, no hay razón para tu desconfianza. Sabes que te quiero mucho, que te quiero mucho. Sabes que cuando te vas te extraño tanto. En tu dial, tú estás escuchando Camargo FM, la magia musical, buena programación, te incita a escuchar Camargo FM, la que te da alegría y mucha diversión, la del Valle Centeno, Camargo es la mejor, nunca podrás cambiarla, es Camargo FM.